El deporte de la Ribera en Radio Tudela es radio. Y en esta ocasión el deporte que vamos a abordar es la BTT. Este pasado fin de semana se realizaba en Tudela esta competición, además con muy buena participación, un muy buen día, y que nos alegró muchísimo que volviera esa prueba de BTT a la capital de la Ribera. Y acerca de esta modalidad deportiva tenemos a dos intrépidos que van a viajar en muy pocos días hasta la nación de Marruecos, donde del 29 de abril al 4 de mayo van a estar compitiendo en la Titan de Ser. Están ya con nosotros, por un lado telefónicamente, Marta Bonilla, murchantina, bienvenida. Hola, muy buenas, Paul. Encantados de saludarte. Y por otro lado nos encontramos, además lo están viendo también a través de Facebook Live, a Íñigo Muñoz, murchantino de adopción, nos decía, o leíamos en la crónica de Diario Navarra y Ablitero Nacimiento. Bienvenido, Íñigo. Hola, muy buenas, Paul. Bueno, Íñigo, en primer lugar, leíamos la entrevista que os hacía Diario de Navarra y Marta te lo proponía a ti y entonces tú ya le decías que te apetecía, ¿no? ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo lo recuerdas? Bueno, pues yo la verdad que con la bicicleta había hecho el Camino de Santiago, había ido con Marta a dar la Vuelta a Menorca y tal, pero nunca había hecho una prueba, lo mío es el fútbol, y de repente Marta, que le gusta la bici, me plantea esto y yo me quedo un poco como, pero que no he corrido nada, esta es una prueba muy dura y tal, pero como me gustan los retos y eso, tampoco me lo pienso mucho. A la primera le digo que sí, la verdad. Es una de las competiciones más duras de la BTT, Marta Bonilla. No os vais a pasar un viaje de luna de miel, ¿eh? No, de luna de miel que se diga, no es la idea que llevamos. Nuestra idea es pues vivir una experiencia que para mí yo creo que va a ser una experiencia única, estar allí pedaleando en el desierto. Es un sueño que tengo desde que me compré mi primera bici de montaña y empecé a ver por Teledeporte la prueba de la Titan de Ser, empecé a conocerla y siempre me había picado el gusanillo de poder participar en ella y de poder ser una finisher, ¿no?, en esta prueba. Y ya este año, después de conocer a gente que ha estado, entre ellos Abel Rodríguez, que me animó bastante, se lo planteé a Íñigo y vamos, para mí que me dijera que sí, es el mejor compañero que puedo tener, ¿no? Uh-huh. Abel Rodríguez de Arguedas, ¿verdad? No, Abel Rodríguez es un conocido youtuber del mundo de la BTT del ciclismo, del cicloturismo en general, uh-huh. que ha venido en varias ocasiones a correr la Nike and Bike Amuchante. Vale. Entonces tengo cierta relación con él y es el que me ha metido el empujón que me hacía falta, ¿no? Pues llevaba mucho tiempo pensando en esta prueba y tras hablar con él y contarme todo, pues me empujó y ya se lo planteé ahí, ¿no? ¿Cuándo viajáis? Porque esto empieza el próximo 29 de abril. Íñigo. Pues mira, el día 27 nos vamos a Madrid porque el 28 sale el vuelo muy temprano para ir un poquito descansados. Dormimos al lado del aeropuerto y ya el 28 volamos. O sea, solo tenemos un día allí. Las etapas, os habéis preparado bien porque estaba leyendo un poco, está muy bien explicado, que al final cada día es una etapa diferente, con más o menos metros de desnivel, pero ¿dónde creéis que va a estar la gran dificultad? Pues mira, yo te explico un poco las etapas y como bien dices, cada etapa tiene lo suyo. Entonces, la primera etapa, por ejemplo, es de montaña. Creo que la dificultad es el desnivel, son más de 2.600 metros de desnivel, es una etapa muy dura. Pero luego tienes etapas de lo que es desierto puro, de dunas, en las que habrá seguramente bastante tramo de ir con la bici en la mano, el clima, el calor, grandes llanuras, entonces es un poco todo. Y luego nuestro miedo es la etapa de navegación. Hay una etapa que es completamente navegable, no te dan un track y te dan algunas coordenadas para los puntos de control y de hidratación y tú te tienes que guiar por tu GPS y tu instinto. Marta, pero qué locura os habéis metido, ¿eh? Sí, como puedes ver es una aventura desde la primera hasta la última etapa. Todas las etapas tienen algo que la hacen especial. La primera es especial por el desnivel, las dos siguientes son especiales porque son las etapas maratón en las cuales nos tenemos que llevar todo encima, incluso saco de dormir porque dormimos en una jaima común los 600 participantes. Y después ya pues nos adentramos en lo que es el desierto y está la etapa Garmin, como bien ha explicado Íñigo. Así que son 6 días de aventuras tras aventuras. También, además, apoyados por el Ayuntamiento de Murchante, empresas como Forjados Orgués, vemos también el logotipo de FCC, en fin, que cuestiones que también os habéis tenido que mover para que esto no os cueste tanto, tanto dinero, ¿no, Íñigo? Pues sí, la verdad que sin ellos esto no sería viable. Yo a Marta le comenté cuando ella me propuso y le dije, hay que buscar de alguna manera patrocinadores porque es una prueba bastante cara. Y lo primero que hicimos fue presentar una memoria, un dossier al ayuntamiento, y desde el principio nos dieron su apoyo, sobre todo no solo económicamente, sino que nos ayudaron un poco a mover el tema, y la verdad que muy, muy, muy, muy encantados con las empresas que han colaborado. El presupuesto en el que os movéis para hacer esta prueba, Marta, Ismael. El presupuesto que nos movemos todos, y bueno, y creo que andamos encima, el presupuesto presentado encima de 7.000 euros, porque claro, son las inscripciones de ambos, vuelos, traslados de bicicletas, el tema de mecánica y de fisioterapia durante la prueba, al final son muchas cosas las que tienes que contratar y asciende a eso, a más de 7.000 euros. Pues ya lo saben, que no queda nada. ¿Alguna cuestión más que queréis decir de esta prueba? ¿Vuestros familiares, etcétera, etcétera? Yo no tengo que decir más que estén tranquilos, que ya sabes cómo son las madres. Y te vas a Marruecos 6 días y tal. Y nada, a vivir la experiencia y que estén muy tranquilos, que nos van a poder seguir todos los días allí. ¿Marta? Sí, que yo quería aprovechar eso que has dicho, que sí, que gracias pues al ayuntamiento y a los patrocinadores y los colaboradores que tenemos, pues podemos cumplir este reto, ¿no? Y vivir este sueño y poder disfrutar de esta prueba, que es algo que sin ellos pues no lo hubiéramos hecho. Uno de los hándicaps que yo tenía para poder hacerla y, claro. Que este año pues nos hemos puesto un poco las pilas en ello y hemos conseguido este apoyo que tenemos. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Como es normal, cuando volváis, pues seguramente vais a ser atención de todos, pero lo primero es ir a pasarlo, disfrutarlo y competir también, porque es una competición, aunque como bien leíamos, el objetivo es hacerla y volver disfrutando de haber vivido esta aventura. Y si os parece, después la contáis y luego Marta nos cuenta los detalles de la Night and Buy, que será en junio, pero que ya están abiertas las inscripciones, Marta. Sí, llevamos con las inscripciones abiertas ya unos días, decir que ya se han cubierto la mitad de las plazas, así que ya vamos muy bien, estamos muy contentos, tenemos más o menos la respuesta igual que en años anteriores, así que esperamos cumplir con los 500 participantes como en las otras ocasiones. Y también quiero, ya que estoy aquí, animar a que este sábado vamos a hacer la presentación de los recorridos para esta séptima edición. La quedada va a ser en la Plaza de Murchante a las 9 de la mañana y que todo el que apetezca pues disfrutar de una mañana sobre dos ruedas y conocer cómo va a ser los recorridos de este año de la Night and Buy, pues están invitados. Gracias, Marta Bonilla. Marta Bonilla, muchas gracias por haber estado con nosotros y lo mismo... Gracias a vosotros. Y lo mismo a Íñigo Muñoz por haberse acercado a los estudios de Radio Tuela. Muchas gracias a ti. Protagonistas, ya ven, desde Murchante hasta el desierto de Marruecos. Si es que lo que vamos a descubrir.